Venime, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía. Y como siempre me acompaña la bellísima Mena Vox. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Joey? Bien. Bien, afortunadamente, como les estaba contando a ti y al magnífico Cosner, alias Bárbaro Gordon, antes de empezar el programa, afortunadamente la hormona de crecimiento está funcionando y ya estoy un poquito más delgado de lo que regresé de San Diego, que estaba, perdón, San Diego, de Orlando, que estaba rodando. Desafortunadamente estamos ahorita a punto de empezar mayo, estamos a unas breves semanas de que empiece mayo, pues viene junio y julio, a finales de julio, es la Comic-Con. Afortunadamente tengo boletos ya para la Comic-Con. Y yo tengo mi hotel, entonces, bueno, esa parte está resuelta. Lo que no es... Entonces, apenas vas a llegar a tu peso y te vas a ir a San Diego a tragar otra vez. Exacto. Entonces, justo. Es un círculo vicioso de nunca acabar. ¿Ya para qué? Yo, en realidad, tengo que decir, creo que me pueden comparar mucho con un alcohólico, ¿no? Tal vez... Yo sé que si alguno de ustedes tiene alcohólicos en su familia, no lo tomen a mal. Pero es básicamente... Yo tengo una adicción y mi adicción es la comida chatarra. Es a tal nivel que literalmente, no sé si alguna vez te conté, hace muchos años estaba yo compitiendo. Bueno, estaba yo preparándome para competir en 2017. Y lo único que tranquilizaba mi mente era pensar en comida. En toda la comida que iba a poder comer después... de competir. Entonces encontré algunos canales en YouTube donde solo hablaban de comida y mostraban comida y estaba yo horas viendo recetas de comida y después me iba al súper y compraba la comida que me iba a comer después de mi competencia. Entonces llené mi alacena de comida chatarra y después de competir por los siguientes 2 o 3 meses solo me dedicaba a acabar la comida que tenía en la alacena. O sea, no sabes. Por eso, eso fue 2017. Y 2018 estaba hecho un cerdo por toda la comida que había almacenado. Así, cual, ¿qué es? Qué, las ardillas hacen eso, ¿no? Las hormiguitas que andamos a la cena. Ajá. Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos otras cosas. O las personas con trastornos alimenticios. Tengo también un enorme trastorno alimenticio, pero recuerda que el año pasado encontré un restaurante que toda su comida me causa infección estomacal. Entonces, mi plan es, en vez de ir a comer... No, por favor. En vez de ir a comer ahí el primer día, voy a ir a comer ahí el último día. No, no, por favor, no lo hagas. Estomacal. No lo vale. No, y déjenme decirles, ustedes no saben, se lo conté a mi hermana y a mi sobrina porque les dio mucha risa. Pero en el momento que me dio esa infección estomacal, muchas cosas horripilantes me sucedieron en el cuarto y en el gimnasio. No voy a entrar en detalles, pero bueno, crean. Vamos al tema, al tema del día de hoy. Parece perfecto, mi queridísimo. Si empezamos con las imágenes. Empecemos, ¿con qué vamos a empezar hoy, Bárbaro Gordón? Dinos. Bueno. CCXP, ya es este fin de semana la muy CCXP, el evento más esperado por los ñoños del año, dicen. Exacto, y cada año yo me pregunto por qué están esperando este evento. No voy a entrar en detalles, pero recuerdo hace el primer año, una persona con la que yo estaba saliendo, le prometieron que iba a recibir boletos para la CCXP. A última hora, larga historia, no le habían llegado los boletos. Eventualmente le llegaron, pero no le habían llegado a su correo. Y literalmente, no estoy exagerando, se puso a llorar de que no había recibido sus boletos. Tan entusiasmada estaba por participar en la primera CCXP. Y yo recuerdo que yo ya tenía mi acceso porque yo participé, no sé si recuerdas, yo participé en el concurso de cosplay. Obviamente no gané, ni me acerqué a ganar, pero me gustó mucho andar con mi traje de Batman. Y a donde voy con todo esto es que yo dije, bueno, pues vamos a ver cómo está el evento. Y el evento no me gustó el primer año. El año pasado tuve la oportunidad de regresar contigo. No me dieron nuestros boletos porque a Comic Manía la CCXP nos ignora brutalmente. ¿Por qué será? Aquí, bufándole a la CCXP en vivo. Fuimos el año pasado y debo decir que el evento no me gustó, pero me gustó mucho participar con ustedes, con el grupo que habíamos formado, un grupo muy bonito, de Avengers, y eso fue bastante divertido. Pero tengo que decir, me supera el por qué a la gente le encanta este evento. Sí tiene mucho marketing y todo lo que quieran, pero es un evento dedicado a las marcas. Justo lo estábamos hablando antes, el stand de Maruchan, el stand de Osos Gummy, el stand de 2X y de Burger King, son más grandes y están más céntricos que el espacio de los cosplayers. O sea, cada año llevan cosplayers y cada vez los esconden más. Los invitados cosplayers están escondidos, a diferencia de la mole que están por todas partes, ¿no? Los invitados artistas o escritores están escondidos, lejos del centro, en vez de ser la atracción. Y tienen paneles con actores muy esperados, por decir, este año viene Christopher, ¿cómo se llama este? Christopher Lloyd, el Doc de Back to the Future. Aparentemente va a venir Millie Alcock, la nueva Supergirl. Viene Matt Smith de House of the Dragons. Ajá, viene Matt Smith de House of the Dragon, ¿cómo se llama? Viene también Aaron Paul de Breaking Bad, o sea, viene un actor de Game of Thrones cuyo nombre no puedo pronunciar, no puedo pronunciar muchas cosas, pero ese... Sí, fue el maestro de Arya, cuando ella aprende a ser un hombre sin cara. Y todo genial, pero pues igual ya tuvimos la oportunidad el año pasado de ver la moderación de los Cuatro Fantásticos y en realidad se me hizo bastante aburrida. Estaban los Cuatro Fantásticos en el centro, rodeados de gente. Había un moderador con preguntas preparadas, dijo sus preguntas preparadas, los Cuatro Fantásticos dieron sus respuestas preparadas y se acabó. O sea, yo dije, wow, toda la gente entusiasmada por verlos, pero pues verlos así o verlos por YouTube o verlos por televisión, o sea, en un televisor es lo mismo, sí, porque sí, de hecho nosotros ni nos podíamos acercar al escenario y los estábamos viendo a través de las pantallas gigantes que tienen ahí, pero de verlas en las pantallas gigantes y no escucharlos por todo el criterio de la gente a verlos a través de YouTube, pues hubiera sido lo mismo. Entonces en realidad no lo encuentro el por qué la CCXP es tan importante para mucha gente, pero desde hace una semana o dos, todos los cosplayers, mujeres y hombres que sigo en Instagram, todos están, ya estoy preparándome para la CCXP, mi lineup, pero todo es CCXP. Pero bueno. Sí, bueno, es que tampoco hay tantos eventos en la Ciudad de México. Digo, los dos más grandes, pues sí son la Mole y la CCXP, la TNT, pues yo creo que ya está más tiesa que... Sí. Bueno, a ver. Entonces, sí, o sea, el año pasado la verdad es que sí tuvo cosas bien padres, pero justo lo que dices, o sea, de las conferencias y eso, pierdes todo el día, porque si quieres estar en el stage, el Omelette es el que estaba afuera, el otro stage. Thunder Stage, ajá. Pues tienes que ir desde bien temprano para agarrar tu lugar y ahí pierdes pues prácticamente medio día de convención. Si pagaste tu boleto de $1,200, pues, bueno, solo que vayas. Por ejemplo, el año pasado que vino Mads Mikkelsen, ¿no? Si eres como mega, mega, mega fan, pues sí hubo oportunidad de tener tu foto con Mads, de entrar a la conferencia, y ahí pues yo creo que sí vale mucho la pena para algunos. Ok. Pero si eres como fan casual, sí siento que no está tan atractiva, pero esto depende de qué es lo que te guste, ¿no? O sea, como dices, viene Matt Smith. Si tú eres fan así de toda la vida de Doctor Who, de House of the Dragons, pues no creo que vaya a haber oportunidad de acercarte o de saludarlo con la foto, pero pues al menos verlo ahí, pues ya, es algo, ¿no? Yo tenía tentación de ir porque habían anunciado a la WWE, mucho se rumoraba que a lo mejor venía el grande americano, que ahorita es como el luchador más popular en México, el luchador mexicano, no mexicano, más popular. Okay. Y yo digo, ¿Por qué estoy disfrutando tanto esta apropiación cultural de mi país, de mi cultura? Pero él sí puede. Entonces, pues, se decía que iba a ser él, o incluso CM Punk, mi marido, uh-huh, mi esposo, uh-huh, mi templo y todo. Y yo dije, pues, de ser así, si voy, ahí voy a estar. Pero no, es Penta, el cero miedo. Y el año pasado ya vino también a la CCXP, ya pudimos verlo, tomarnos foto. Uh-huh. Entonces, sí, sí, lo acuerdo. Ya. Algo más, también por ahí anunciaron al STAT que iba a estar AMC, y pues soy muy fan de la serie Entrevista con el Vampiro. Yo decía, uh-huh, si viene Sam, pues me voy a morir ahí de verlo. Pero también otra cosa que no me gusta mucho de la CCXP es que anuncian sus invitados un día antes, ¿no? Ah, cuando ya subió el precio. Sí. Porque, digo, no sé si las personas que pues igual no han ido a la CCXP, a mí me tocó en la primera edición de la CCXP ser parte de todas las ruedas de prensa, y creo que fue en la segunda o tercera rueda de prensa donde anunciaron cómo iban a ser los precios, y 6 meses antes o 4 meses antes de la convención los precios estaban a cierto nivel, y cada vez que te acercabas más a la convención los precios iban a subir, y exactamente lo que tú mencionas, no anuncian quiénes van a ser los invitados hasta una semana antes, cuando los precios están a su cúspide. Entonces, así como que se pasan. Sí, bueno, muchas veces yo entiendo, ya que he estado dentro de los eventos, muchas veces no lo puedes anunciar justo por las marcas, ¿no? O sea, claro, las marcas dicen, puedes anunciarlo 2 días antes, ya que tengas asegurado ahí todo, ¿no? Entonces, puede que sea el caso con algunos de los invitados, pero la mayoría sí, yo creo que ya saben, se tardan y pues se complica, porque si no vives tan cerca, tienes que planear tu ida. Exacto. Hasta allá, y también el centro de convenciones Banamex no es tan de fácil acceso, está muy lejos para la mayoría, entonces sí, no. Complicado, la verdad es que este año sí, yo no tengo tantas ganas de ir, uh-huh, aparte siento que acaba de pasar la mole, siento que tú todavía... Seguimos en recuperación de la mole. Pues no, pero siento todavía como muy reciente, como que ay, no tengo ganas todavía de otra convención, pero... Dime. Ya nos enteraremos por historias, por todo, qué tal se puso, y ya comentaremos por acá. Yo si hubiera ido, si 2 cosas hubieran sucedido, si nos hubieran respetado como medio y nos hubieran dado los pases gratis, entonces ahí pues obviamente no los iba a desperdiciar, uno. Y 2, si se hubiera armado otro grupal de entre amigos para ir todos, de lo mismo, ¿no? Ya sea de X-Men o de Gotham o de lo que sea, ¿no? Así sí, porque me divierto más entre mis amigos que yendo solo a ver el evento, porque no hay nada en el evento. No hay nada. No. O sea, cada año que voy a San Diego, siempre quiero comprar todo, quiero ver todo, quiero estar en todo. O sea, se siente como esa energía. Uh-huh. Y si las veces que he ido a CCXP, que han sido 2, en realidad, hasta el primer año que fui parte del concurso de cosplay, hasta eso lo sentí, porque además, digo, yo sé que tú y yo diferenciamos en esto, siento que cada vez la comunidad cosplay se toma muy en serio todo, y ya nunca veo la diversión, solo veo la seriedad de eso, ¿no? Y casi parece un evento solemne. A ver. Eso de diversión. ¿Qué diferencia? Auto, el premio era el premio en la primer CCXP era un auto, nuevecito de paquete, yo creo que sí era para tomártelo en serio. No, si era el cosplay competitivo, no para el cosplayer casual, creo. No, en eso ahí lo defiendo. Respeto muchísimo tu opinión. Y a nivel cosplay, yo sé que tú sabes pero muchísimo más que yo y eres una eminencia en comparación a mí. Pero yo siempre digo, bueno, ¿y por qué no nos divertimos? Pero eso ya es onda mía. Eso en ningún momento digo que yo tengo la razón. Nomás así yo sí, no sé. Sí, no, podría haber 2 concursos, ¿no? Como una pasarela así casual, por aplausómetro, que te dijera que sea para cotorrear y ya el concurso. Dice que iban a hacer algo similar a lo que acabas de mencionar en la mole, porque iba a ser el concurso así grande, el concurso para profesionales. Y el concurso, uh-huh, cosplayers, pues, ¿cómo se llama? Principiantes. Y leí, dije, pues me meto a ese, a ver si es divertido. Y me metí a ver las reglas, y son igual. Y yo decía, ay, flojera me dan, en serio, qué flojera me dan. Pero bueno, punto y aparte. Mira, yo ya participé en el concurso de cosplay de ¿cómo se llama? De San Diego, y es peor ese. Es aún más intenso. Pero bueno, pero es muy, muy divertido la convivencia, porque ahí no hay, aunque estés, como digamos, todos están compitiendo contra todos, se arma muy bonita energía entre todos los, todos los concursantes. No como acá, que estás buscando la manera de meterle la pata a tu contrincante. Pero bueno, punto y aparte, en general, no vamos a ir a la CCXP. Los que vayan, diviértanse mucho. Pero yo personalmente prefiero esperarme un poquito más e ir a la Mole, que está más céntrica, más barata. De vez en cuando nos toman en cuenta como media y nos dejan entrar gratis. Están todos nuestros amigos por ahí. Y en realidad siempre me divierto más. No, siempre la siento más, con más energía. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia. La que sigue es la Animole. Ah, no, la que sigue es Mole. ¿Es Animole? Animole. Es Animole. Es que es la que no me gusta. O sea, mira, yo en realidad ignoro el Ani y nomás voy a la Mole. O sea, eso siento, sí. Pero es que uno respeta la etiqueta. Y si es Animole, dices, pues debería ir de un personaje de anime. Entonces, me siento como en ese conflicto, ¿sabes? De no voy a ir de anime, pero sí quiero ir. Yo pero... sí. No sé tú. Yo siento que lo de la Animole nomás lo hicieron para ver si podían jalar a todo el público de la TNT. Porque todo el público de la TNT creo que no le gusta ir a la Mole porque lo ven más como un espacio de cómic y no un espacio de anime. Y por eso se van a la TNT, a pesar de cómo está horrible ese evento. O sea, mira, puedo decir mil cosas en contra de la CCXP, pero prefiero ir a la CCXP que a la TNT cualquier día de la vida. Entonces yo siento que la Animole fue para jalar a todo ese público que simple y sencillamente insiste en ir a la TNT a pesar de que es una basura. Pero bueno, quién sabe. Pues, nos vamos a lo siguiente, mi queridísimo Cosner. Me rompió el corazón, neta, me rompió el corazón ver estas dos películas animadas, Watchmen capítulo 1 y capítulo 2. Salieron hace 2 años, en 2024 salieron estas animaciones. No las vi porque tengo memorizada la saga de Watchmen. Leí el cómic múltiples veces. Tengo el TP para inmediata referencia. He leído las anotaciones. Cada vez que no tengo nada que hacer, lo vuelvo a leer. Ya vi el motion comic de Watchmen. Y dije, ¿para qué veo esto? Ya me lo sé de memoria. No tengo por qué verlo. Un error el no haberlo visto antes. Lo amé. No les voy a decir que es lo mejor del mundo. Obviamente no, porque lo mejor del mundo es el cómic. El cómic es irreemplazable, es magnífico, es fenomenal. Amo el cómic más que la vida misma. Es mi cómic favorito de todos los tiempos. Pero fue una brillante y magnífica, muy, muy, muy, muy bonita adaptación. Porque hacen algo que el motion comic no se atrevió y que lo intentó hacer Zack Snyder y metió la pata garrafalmente. Aquí agarran los 12 tomos de Watchmen, lo ven como una historia completa, y si tienen que mover cosas y cambiar eventos de lugar para que la historia se cuente mejor, lo hacen. Si tienen que eliminar textos, lo hacen. Si tienen que avanzar más rápido la trama, lo hacen. Es lo que en serio es una verdadera adaptación. En 3 horas contaron los 12 números sin brincarse nada importante, excepto 2 o 3 cositas que dije, bueno, es que no se tomaron todo el tiempo para contarlas, pero las contaron en 2 o 3 momentos de explicación, ¿no? De exposición, pero lo que más me gustó, hicieron algo que Zack Snyder lo metió con calzador y no le funcionó. Tú recordarás, no sé qué tan familiarizada estés con Watchmen, no sé qué tanto la ames, si la amas igual que yo o no. Tú recordarás que hay una historia de piratas. Esa historia de piratas es muy difícil de verla porque parece que la estás metiendo con calzador en todas las adaptaciones de Watchmen, y aquí buscaron la manera de meter toda la historia del cómic de piratas y te ayuda a entender lo que está pasando a nivel de la trama. Sí. Y lo que más me rompe el corazón es que sacaron esta adaptación en animada ya en el momento que todas las animaciones de DC están en el peor momento. hace unos años, hay por ¿qué fue? 2016, 2015, las animaciones de DC estaban increíbles. Oh. Empezaron a bajar, a bajar, a bajar, a bajar de calidad, hasta que la animación estaba horrible, parecía hecha con, ¿cómo se llama? Como la animación de los webcomics que salían de vez en cuando, ¿no? Horripilantes. Y aquí la animación no es perfecta, pero está bien hecha. La adaptación está magnífica, las voces están geniales, o sea, en realidad quedé tan maravillado que estaba viendo la película, leyendo el cómic al mismo tiempo para ver qué quitaron y qué movieron. ¡Qué enfermo también, eh! Sí, totalmente. Dije, ¿saben qué? Tengo que recomendarla. O sea, yo sé que las personas que ya leyeron Watchmen tal vez no le dieron oportunidad. Las personas que están hartas de las adaptaciones de animadas de DC que han bajado muchísimo de calidad, ni de seguro ni se enteraron que salió esta animación. Pero yo no me enteré. Dices que ya tiene 2 años que salieron. Salió en 2024 y por un tiempo estuve en HBO Max. Nadie la vio porque todo el mundo se iba al live action de Zack Snyder por mil y un razones. Y nadie le dio oportunidad a esto. Y yo dije, mira, yo ya vi la adaptación de Zack Snyder, ya vi el motion comic, ya leí el cómic múltiples veces. ¿Para qué veo esto? No, ajá, ¿qué puede tener nuevo? ¿Qué puede haber que no haya visto? Y dije, mira, voy a verla, X. Ya la descargué, vamos a verla. Y la empiezo a ver y dije yo, oye, me está gustando esto. Oye, está bastante bien hecho esto. Cuando haces una adaptación, es muy difícil saber con qué te quedas y con qué no. Hicieron una adaptación de Batman The Dark Knight Returns en animada y la odié. La adaptación de 300 de la película de Zack Snyder es brillante. 300 es una de sus mejores películas y yo la amo. Pero su adaptación de Watchmen es demasiado superficial. Porque el cómic tiene mucho que contar y Zack Snyder se queda solo en la superficie adaptando las imágenes, pero no adaptando el contenido. Y aquí lo que me encanta es que adaptan el contenido. Hay ciertas pausas cuando los personajes van a decir algo que dices, aquí hay algo detrás, ¿no? Y te digo, el meter la historia de los piratas tiene mucho que ver con lo que está pasando con la trama. Y Zack Snyder lo elimina porque no sabe de qué se trata, porque Zack Snyder, para las personas que conocemos su cine, sabemos que él se queda siempre con la superficialidad, se queda con las imágenes. Él y este otro, ¿cómo se llama? El que dirige los Transformers, Michael Bay, también solo se queda con con la superficie y todo se ve muy bonito, pero no tiene sustancia, ¿no? Y lo mismo pasa con la adaptación de Watchmen. Se ve muy bonita el live action, pero no tiene sustancia. Pero en serio, si quieren ver una bonita adaptación de Watchmen, por favor vean esto, les va a encantar. A mí me encantó, en serio me encantó todo lo que vi. Te la recomiendo mucho si no la has visto. No, si la, no la he visto. ¿Quieres que te la mande? Te la mando, sí, para que me eches un vistazo. Pásamela. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, chicos, pues lo único que les... Ya más adelante hablaré un poquito más largo y tendido acerca de Watchmen. No voy a entrar demasiado en detalle porque pues igual no se trata que ustedes la lean si no la han leído. Y si ya la leyeron, que la lean otra vez. Porque siempre que yo leo y releo Watchmen, encuentro cosas nuevas. Y lo voy a decir ahorita, y eso es lo que he dicho siempre. Si no lees las partes de solo texto que vienen al final, no has leído Watchmen. Que de hecho yo recuerdo hace muchos años estaba trabajando en Radio FM, en un programa llamado La Quinta Dimensión, con un psicópata idiota, con el que ya no me llevo. Me llevaba muy bien con él en ese entonces, pero ya no nos llevamos. Para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie. Y resulta que no sé por qué estábamos hablando de The Watchmen un día, y yo dije al aire, si leyeron Watchmen, pero no leyeron las partes de texto, las partes de solo prosa, no han leído Watchmen. Y él admitió al aire que no había leído esas partes. Y me le quedo viendo, dije yo, no puede ser que este sopenco esté aquí sentado junto a mí en un programa de radio diciendo que es un conocedor de cómics cuando no ha leído la parte de texto de Watchmen. Entonces, no ha leído Watchmen. Y fue así de, ay, Dios mío, hay gente estúpida en el mundo y desafortunadamente los conozco a todos. Pero bueno, mi queridísimo Costner, vámonos a la siguiente imagen. Vamos a ver. Ah, espérate. Aquí. Y en referencia a The Boys, me gustaría unir estas dos cosas. Watchmen es violento, es agresivo, es grotesco, es asqueroso, tiene mucho gore, tiene mucha sangre, pero todo con un porqué. El cómic de The Boys es agresivo, es sangriento, tiene gore, es asqueroso, sin razón. Es nomás Garth Ennis se divierte matando superhéroes porque odia a los superhéroes. Él en todas sus entrevistas lo dice, yo odio a los superhéroes. ¿Ok? Y se nota en el cómic. La serie trató de ser un poquito diferente y darnos una verdadera razón del por qué esos personajes son odiosos. Y siento que la primera temporada está bastante bien. La segunda temporada cae un poquito, pero sostiene. Pero ya la tercera, la cuarta, te juro que las vi nomás por compromiso. Y ahorita con la quinta estoy igual. O sea, acabo de ver el último episodio hoy en la mañana. Y fue así de, ay, Dios mío. O sea, ¿ya acabó? No. No, falta. Están en el capítulo 4. Pero lo estoy viendo. Oh, me estoy durmiendo. O sea, ya, no ya déjala ir. Ya no la veas. Sí, te juro. Es que dura una hora cada episodio. Y deberían durar media hora o 20 minutos. En serio, son pesadísimos. Y lo peor de todo es que cometí un estúpido error y vi Daredevil y después vi The Boys. Entonces veo una joya de capítulo y veo un capítulo que nomás están ahí contando los segundos. O sea, fue así, ay, ya que termine esto. Y tienen una idea interesante. O sea, hacen casi casi una adaptación de esta película horripilante de M. Night Shyamalan, The Happening. Plantas empiezan a hacer que la gente se ponga violenta y se suicide. Pero lo hacen tan obvio, tan bobo, tan lento. Porque ya cuando descubren lo que está pasando, no hacen nada más. Es así, joder, ya. Y están haciendo como que, al igual que Daredevil, está haciendo, digamos, mucho de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, lo están retratando en Daredevil. Están haciendo con The Boys, pero Daredevil, a mis gustos, lo tratan de hacer un poquito más disfrazado. Pero aquí en The Boys lo están haciendo súper evidente. Es así como que, ay, Dios mío, ¿saben qué? Relájense, no tienen por qué hacerlo tan obvio. Porque créanme que nadie que está viendo The Boys está entendiendo la metáfora. Nadie. Porque ellos nomás están viendo The Boys porque quieren ver sangre y quieren ver violencia. No lo están viendo para ver subtexto, ¿no? Pero bueno, si hay alguno de ustedes que les guste The Boys, no lo tomen personal. Nomás simplemente ya estoy harto. O sea, creo que son muy buenos los actores que están trabajando, excepto el francés y el negro, que ya los tengo hasta acá. Pero por decir, Carl Urban es uno de mis actores favoritos. Veamos cuántas minorías puede ofender Joey en un capítulo. Pues es que el francés, ya estoy harto de su acento francés, lo odio. Y el negro que sale aquí, Mother's Milk, también se me hace super X. Y la chica asiática también se me hace super X. Pero afortunadamente está Jack Quaid, que es uno de mis actores favoritos. Carl Urban, que también es uno de mis actores favoritos. Y Erin Moriarty, que la amo. Desafortunadamente arruinó su rostro, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Oh. Aún así la amo, aún así la amo. Y bueno, vamos a ver qué más. Ah, ya está. Yo sé que te gusta mucho Darth Maul, te gusta mucho Star Wars. ¿Has tenido oportunidad de ver esta serie? Aquí lo tengo a mi lado, pero no la he podido ver. Estoy, ¿ya está toda? Sí, ¿no? Esta sí la subieron toda. Yo creo que sí, la subieron como de 2 episodios por semana. Ya vi el primer episodio, debo decirme, no soy gran fan de la serie de Clone Wars, de Star Wars Clone Wars. Empecé a ver varios capítulos, me eché la primera temporada y me gustó. Empecé a ver la segunda temporada y me estoy tardando mucho en terminarla. Y esta es mucho como una continuación de Star Wars Clone Wars, Star Wars Rebels. Sí, yo he estado evitándola mucho porque sí quiero verla como de corrido. Vi el primer capítulo y tengo que decir, está bien, ¿eh? Está bien. O sea, digo, no sé mucho de lo que... no sé mucho de lo que hicieron con Darth Maul en Clone Wars. excepto que él utiliza su odio para poder sobrevivir después de que lo partieron en dos y después le estén. Y Está después uno. Está tiene otro. piernas biónicas, ¿no? Hasta donde yo sé. Ajá. Tiene piernas robóticas. Vean ese papazote. ¡Ay, no! Sé muy poco de lo que sucedió con el personaje durante Clone Wars, pero tengo alguna idea. Vi el primer capítulo y no me molestó, o sea, se me hizo interesante, más que nada porque todo el tiempo estoy pensando de hace 1000 años. George Lucas dijo, voy a hacer esta película llamada Star Wars. Y va a tomar lugar en una galaxia muy, muy lejana y bla, bla, bla, ¿no? Y salieron tres películas que amamos Qué profundamente. chichón está en esa ilustración, me encanta. Y después de ahí, a través de esas tres películas, ha podido crecer tanto el mundo a tal nivel que ahorita se están enfocando en Darth Maul como el líder de un sindicato criminal dentro del universo de Star Wars. Y dije yo, qué padre que estamos conociendo Excelente. tantas cosas del universo de Star Wars y cosas como Andor, que lo odié, pero vimos ciertas partes que no habíamos visto del universo de Star Wars. Y siento que ahorita vamos a ver como que todo este lado de los criminales y de, ¿cómo se llama?, del bajo mundo criminal de Star Wars. Es más interesante, ¿no? Voy a echarle un vistazo al segundo capítulo. El primer capítulo no me molestó, pero siento que tú estás más al día con todo esto que yo, entonces me encantaría saber tu opinión. Cuando tengas la oportunidad de verla, obviamente volveremos a hablar. ¿Te late? Ya basta. No Sí, me me hagas late, eso, mira, por favor. dice Melo por acá, Ajá. el actor que le tocó hacer el doblaje de Mole está guapote también. Ay, a ver, enséñenmelo, lo voy a ir a buscar. Porque, uy, no, yo en mi infancia, sí, Ray Park era mi crush, así, hasta como Toad, X-Men, a mí se me hacía guapo. Ah, mira. Y a Ray Park sí lo pude conocer varias veces y ahorita ya. Me da mucha tristeza que está bien funado también el señor. Ah, Ah, sí. mira, sí, Gambita. todo que ver. Todo que ver, Darth Maul. Sí, no, sí lo veo. Pero sí quisiera verla toda de corrido y ya te cuento Va. cuando qué me parece, ¿va? Cuando lo hagas, me avisas para que volvamos a ponerle la imagen y nos platiques largo y tendido acerca de él. Va, va, va. Y no sé si ya Ay, tuviste oportunidad esta sí no quiero verla. Esta sí me da de mucha flojera. verlo. Con Totalmente de acuerdo. WrestleMania. Ahí estuvo el Mandalorian con Grogu en Ah, no WrestleMania. sabía. Pero déjame decirte No una lo cosa. Ahorita nos hablarás de WrestleMania, porque pues igual yo no soy gran fan. Pero lo único que tengo que decir de esto, no voy a decir mucho, nomás vi el trailer completo, no el trailer horripilante o el teaser Ajá. horripilante que apareció en el Super Bowl. Ya vi el trailer y me gustó el trailer. Dije, ah, mira, se siente como la primera temporada de Mandalorian. Se están Ah, okay. enfocando sobre el Mandalorian y sobre Grogu, en vez de enfocarse sobre todas mil cosas que no tienen nada que ver con el Mandalorian ni Grogu, que eso fue lo que Ajá. pasó en la tercera temporada, que en realidad se estaban enfocando en mil cosas, excepto en esta relación, que es el corazón de toda la primera temporada, ¿no? Pero bueno, y vamos a ver qué más tenemos por acá. Ya la vi, Malcolm in the Middle, ya me la recomendaste para que veas que sí escucho tus recomendaciones. Ya la vi y tengo que decir, ¿cómo se llama? Bryan Cranston. No, no, o sea, después de verlo en Breaking Bad, ahorita lo ves acá y dices, qué buen actor es, o sea, que tiene todo ese espacio actoral para hacer comedia burda, pero también puede hacer cosas súper serias. Me gusta, o sea, no, nunca fui gran fan de la serie, pero tengo como una noción de quiénes son todos. Creo que el hermano mayor es el que actúa, es el que mejor ha mantenido su nivel actoral. Todos los demás actúan dos, tres. La mamá y Bryan Cranston obviamente son fantásticos. Y me divirtió la serie. Y también la hija de Malcolm, se me hace muy buena actriz la niña, muy, muy buena actriz la niña. Me gustó, me gusta. Fueron cuatro Sí, episodios, buen ¿viste ese? personaje. ¿Qué? Cuatro simples episodios. Vamos a ver cuándo sale la próxima temporada, pero se me hizo bastante divertida. Gracias por la recomendación. Y Si no. justo si va a la próxima. Por ahí lo que dicen es que lo que va a hacer es un spin-off con la hija de Malcolm. Que igual está padre. O sea, no sé si ya la Mira. seguiría viendo. siento que ya sería como para más bien otra generación. Pero, pues sí, de ellos yo ya no creo ver más. Por acá anduvieron en la gira de medios, en varios podcasts y en programas. Se ve que la pasaron, pues, muy raro. Se ve que la pasaron bien raro con los mexas, con los fans mexas. Y sobre todo que no tenían ni idea de lo grande que es aquí Malcolm in the Middle. Ok. Si es que, tristemente, no sé por qué, simple y sencillamente no me tocó verla. En cierto momento, creo que porque primero estaba en Cancún y no tenía ¿cómo se llama? DirecTV o Sky para poder ver creo que era Fox, salía en Fox, ¿no? Ah, nosotros la veíamos en el 5. Ah, no, es que uno acá que era no. Clase media. Claro, yo no veo. Yo no puedo ver series dobladas. Yo no puedo ver series dobladas, entonces obviamente no la vi en el Canal 5. Ya me había ido de los Estados Unidos cuando empezó la serie, porque empezó en el 2000, si estoy en lo correcto. Ya estaba viviendo aquí en México. Y al principio, pues creo que no. Ah, ya recuerdo, cuando estaba viviendo aquí en México, ya en el 2000, ¿cómo se llama? Fox solo me llegaba a mi casa en español. No tenía la opción de doble audio. Uh-huh. Entonces, no veía nada, no veía ni Buffy, no veía Ángel, no veía nada. Y ya que me tuve que comprar una videocasetera VHS que tenía la opción de doble audio, ya empecé a ver más series, ¿cómo se llama? En inglés. Y empecé a ver Buffy, empecé a ver ¿cómo se llama? Ángel, empecé a ver Malcolm, pero me tocó muy pocos episodios de Malcolm. Estás como que congelada, Mena. O soy yo. Mena se congeló. Bueno, vamos a ver, vamos a la siguiente imagen. En lo que llega, regresa Mena. ¿Dónde se fue Mena? ¿Ya regresaste, Mena? ¿Dónde estás? Ya, aquí estoy. Ay, no me asustes. Bueno, nomás quería decir eso, ¿no? De que como no podía ver la serie en inglés, por eso por muchos años no la vi, y cuando finalmente la pude ver, ya no fue parte de mi corazón. Pero bueno. Ya salió, ¿estás viendo Euphoria? ¿Ya salieron, van en el segundo capítulo? ¿No has visto Euphoria? ¿Ya te volviste a congelar? ¿Qué pasa? Ya sé. Mena, ¿estás por ahí? Ya, es que te congelas. Te congelas, no sé por qué. Ah, bien. Qué pues bueno, ya sabes acá. Que mi internet acá medio cree. ¿Estás viendo Euphoria? No estoy viendo Euphoria. Uh-huh. He visto que la están odiando mucho. Que ya sí. No tiene nada que ver con las primeras casillas, como que totalmente está haciendo algo distinto el director y nada más como que voy a meter a mis personajes de antes, pero es algo totalmente diferente. Entonces, yo creo que no la voy a ver, la verdad. Ok, te apoyo al 100%. Yo la estoy viendo obviamente porque estoy enamorado de Sydney Sweeney, ¿quién no? Y durante todos los episodios siempre estoy diciendo, ¿quién me gusta más, Sydney Sweeney o la chica esta que interpreta a Maddie? Y estoy ahí entre ellas dos, porque obviamente Zendaya es preciosa. ¿Perdón? ¿Alexa Demi? Esa, mira. Siempre estoy entre ellas dos. Porque obviamente Zendaya es preciosa, pero desafortunadamente en esta serie hacen lo posible porque se vea lo más fea posible. Entonces, obviamente, no me jala tanto la atención como ellas dos. Aunque debo decir que desafortunadamente en este último episodio sentí una enorme atracción por Hunter Schafer y sé que eso es peligroso porque cuando caes en eso cosas raras pueden empezar a ocurrir. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que otra minoría, anótenla al contador. Pero algo que tengo que decir de esta serie, tienes toda la razón, creo que muchos de nosotros nos clavamos con esta serie cuando todos estaban en la prepa y queríamos ver las historias de cómo niños pues pasaban la prepa, vivían la prepa, tenían sus amores y sus desamores. Pero se tardaron tanto en empezar esa tercera temporada, los actores ya no parecen de prepa y cada uno de ellos pues ya tuvo sus propias carreras. O sea, Sydney Sweeney ya es súper famosa, Zendaya que ni se diga, Jacob Elordi también. Entonces, en realidad no podían regresarlos a la prepa y ahora ya se fueron por otras partes que yo las estoy disfrutando, pero yo entiendo perfectamente bien los haters y por qué tal vez a ti no te vaya a gustar. Yo digo que veas los primeros minutos del primer episodio, Y si no te jala, ni le busques más. Ya, porque todas las... Sí, es que todas las... Ya, o sea, muchas de las cosas que estabas como que muy invertido en la temporada 1 y 2 ya no existen. O sea, de entrada, una de las actrices, que antes era gordita, pero gracias a ¿cómo se llama? Ya adelgazó. Preciosa, que se llama Gaby Ferreira, creo que se llama, preciosa. Barbie Ferreira. Excelente actriz, desafortunadamente estaba gorda, pero ya está delgada, es preciosa. Ya no está. Y creo que todos estamos muy invertidos en su saga, ¿no? Y pues ya. Sí, no, pues desde la segunda temporada ya había bajado. Sí, había bajado, pues seguía siendo parte de las cuatro amigas. Y ahorita ya. Sí, pues también perdieron a dos actores que fallecieron. Entonces. Claro. Sí, como que está muy atropellado ya todo el cast. Sí, tristeza. Qué lástima, porque obviamente las primeras dos temporadas, especialmente la primera temporada, me encantó. Y bueno, ¿qué más tenemos por acá? Y va a salir esto, Stranger Things. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué te parece? ¿Qué es eso? ¿Serie? Es una serie animada para sacarle un poquito más de jugo. Se ve horrible. Pues va a salir en Netflix, va a salir en creo que esta semana o si no la próxima semana ya se estrena. Y pues es una, uh-huh, es una serie animada contando una historia no antes contada de Stranger, uh-huh, Things. Creo que sucede entre la temporada 2 y la temporada 3. Creo que Coster lo acaba de decir todo. Sí. Yo siento que ya de entrada, después de, no sé, la cuarta temporada, la primera temporada me encantó, la segunda no tanto, la tercera la amé, porque se involucran todo en una plaza comercial que, bueno, fue mi... La cuarta temporada igual me encantó, porque creo que tenemos un excelente villano en la cuarta temporada. Pero creo que todos terminamos bastante no odiando la quinta temporada, pero un poquito odiándola. Decepcionados. Pero ya acabó, ya. Y pues ya están sacando más. Bueno, ya no quiero. Y aparte esto se ve bien feo. Mejor mierda. Yo veré los primeros capítulos y ya te contaré si debes de perder tu tiempo con ellos o no. Igual le veo uno. Ajá. Nomás por morbo. Y obviamente la celebración de estos últimos meses, Daredevil Born Again, vi este capítulo reciente, salió ayer, lo vi hoy en la mañana, me quería parar a aplaudir, lo amé. ¿Ya lo viste? No te quiero arruinar nada. Ya lo vi, también lo vi en la mañana. Por favor, es tu hombre, tienes la palabra y después yo menciono qué cosas me encantaron y me fascinaron y quise aplaudir. Adelante. Pues nada, o sea, sigue levantando. O sea, sintió como un final de temporada y todavía nos faltan 2 episodios. Ya por fin regresó Jessica Jones, uh-huh, lo que más esperábamos, hasta el capítulo 6. ¿Y de qué forma regresó? Me gustó mucho, o sea, sí me ha gustado mucho cómo han ido evolucionando los personajes esta temporada. Las escenas de acción están mejor que muchas de las pelis del MCU que ha hecho últimamente. Ajá. Pues nada, 10 de 10. Es que, o sea, cada capítulo, no sé si me gusta más que el anterior. Bueno, este sí porque tuvo a Jessica Jones, sí, pero ningún capítulo ha bajado su nivel. Sube. No, este fue una revelación. Amé cada segundo de este capítulo. Empezamos con la muerte de Vanessa Fisk, perdón por el spoiler, y cómo le afecta a Wilson. Le quita su humanidad por completo. A tal nivel, perdón por el spoiler si no lo han visto, mata al doctor que intentó salvarle la vida. En ese momento, ves, ya cruzó, ya no es un humano, ya es un ser poseído por el odio. brillante. Nunca fue. Pero fingía. Y su humanidad. Pues ella lo aterrizaba un poquito, ¿no? Bueno, no, sí. No lo aterrizaba, más bien era como el único ser, el único otro ser viviente por el que podía sentir algo que no fuera odio. Exacto, exacto. Que no fuera repulsión. Pero sí, me encantó. Amé ver ese momento de Wilson Fisk. Y no sé, pero verlo vestido todo de blanco como en los cómics, dije yo, es su traje blanco. Es el traje blanco de los cómics. O sea, sí, me están dando todo lo que quiero y un poco más. Amé ese Kingpin. Ver a Jessica Jones con su hija Danielle, o sea, amé a Danielle, amé, porque tú sabes que eventualmente ella va a tener la fuerza de los dos padres, o sea, Luke Cage, sí, y Jessica Jones. No, Danielle es súper, súper importante a futuro. Sí. Y no, la verdad ahí sí me tomó por sorpresa, jamás pensé que fuéramos a ver esa parte de la vida de Jessica Jones y de Luke. Que él, pues, no sale, no sabemos si siguen juntos o si él sigue en su club. Bueno, ¿sabes qué te puedo decir? Pero el retoño ahí está. Padre ausente. Yo digo que sí. Es como la protege Jessica y está ahí vestida como princesa con sus alitas de ¿cómo se llama? De dije yo, qué bonito, gracias. Gracias por arreglarme este momento. Y toda la pelea de Jessica peleando con los tipos que la quieren asesinar a ella y hacerle algo a su hija, no lo tenemos que ver, porque lo importante es la niña y ella agarrando una bomba, jugando con la bomba. Sí, como pues, es tan normal la rutina en esa casa, ¿no? Que es genial, amé eso. Cómo Karen responde al ver a Bullseye y no entiende el por qué la merced que le está mostrando Daredevil, genial. Todas las escenas de Karen Page de este episodio fueron brillantes, de cómo le está doliendo la muerte de Foggy, cómo le sigue molestando haber matado a alguien. O sea, a tal nivel que le apunta una pistola a Bullseye. ¡Se fue! Donde Bullseye tiene, ¿cómo se llama? El tiro al blanco, lo tiene acá, y ahí es donde le apunta. Y dije yo, gracias. ¡Ay, no! Bárbaro, Gordon, no había visto el episodio. No puedes. Maldita sea, perdónanos mucho. No tenemos idea. Este episodio fue genial. Ver a Jessica, ver a Jessica y a Daredevil pelear juntos, amé, genial. Pero para mí el mejor momento, no sé si para ti, uh-huh, ver la pelea de Wilson Fisk, el Kingpin, con todo su odio, con toda su rabia, directo a Daredevil. Esa pelea vale 1,000 películas. Gran de pelea. Hermosa, sí, pelea, porque te queda claro lo que le está pasando a los dos. Y un momento cuando... Próximo cosplay de Joey regresando de San Diego. Exacto. Cuando Kingpin agarra a Matt y lo lanza contra la pared y se rompe el... ¿Cómo se llama La pintura. La pintura que tiene tanto significado en la vida de... No, qué episodio. Qué, para todas las personas que se quedaron con la temporada 1 de Born Again y no le dieron una oportunidad a la temporada 2... Chicos, este es el momento. Este es el momento. Échense los 6 episodios. El episodio 4 nos gustó muchísimo porque todas las escenas de acción que tuvo fueron geniales. Uh-huh. Pero este episodio, o sea, no. Hermoso, hermoso. Y me encantó ver a Jessica Jones. Qué buen personaje. Qué bien lo interpreta esta chica. Híjole, no, es que todos los personajes ahora funcionan tan bien. O sea, desde los de relleno como Buck... También toda la evolución, o sea, tiene muchísimo trasfondo y entiendes perfecto al personaje, a Daniel y a Vivi, que también en la temporada pasada eran unos nies. Ajá. Aquí ya, o sea, ves a Daniel su historia, su familia, y entiendes por qué es como un kingpincito, ¿no? Que es su adoración. Y también Vivi ya teniendo como ese conflicto moral, emocional, sí, ya de si seguir usándolo para su periódico, o sea, ya tiene dimensión los personajes, ¿no? Ya no están, ninguno sobra, ninguno está ahí de relleno. ¿Qué te pareció la escena entre Heather y Buck? No, ay, qué calor. Es increíble. Yo lo estaba viendo. Heather también, o sea, Heather la temporada pasada yo lo odiaba y ahorita me encanta verla cómo está descendiendo a la locura por culpa de Muse. Uh-huh. Y no sé, o sea, también tan bien dirigidos esta temporada, la pasada, o sea, es una gran actriz y la temporada anterior no lo vi. O sea, ahorita la veo y digo, ¡ay, sí me lo vende! Me está uh-huh. vendiendo su locura. Sí, porque es sutil, no lo están haciendo gigantesco, está sutil cómo la está afectando. Uh-huh. Y es muy similar a lo que le pasó a Karen en las primeras tres temporadas. Karen estuvo como que ¿cómo se llama? Apuntada por pistolas, apuntada por gente, secuestrándola uh-huh. y todo eso. Y gracias al amor que tiene por Matt, logró mantener un cierto nivel de coherencia y no caer en la psicosis. Pero Heather no tiene eso. No tiene ningún apoyo. Y ahorita parece que Buck va a ser su apoyo, pero Buck es un psicópata. ¡Ay, me encanta! Buck, sí, final. No te había visto bien. Pero bueno, amé. Genial episodio. Perdónanos, Costner. Lo sentimos mucho, Bárbara Gordon. Pero esta serie se ve cuando sale, porque si no... Ya voy a verlo. Perdóname, pero bueno, ya lo último. ¿Querías hablar de WrestleMania antes de que nos vayamos ya, como digamos, al tema del día de hoy? Sí, pues WrestleMania fue este fin de semana. Uh-huh. Como ya saben, pues WrestleMania es el evento más importante de WWE. Uh-huh. Es como el Super Bowl de las luchas. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿ya volví? Ah, ok. No, yo te escucho. Me sale aquí. Medio corta, pero sí, sí. Va. No, discúlpenme. Y pues nada, se divide en dos días, fueron 17 luchas, de las cuales valió la pena una y media, que te dijera yo. No es de sorprender, no había nada para este WrestleMania. Haz de cuenta que durante todo el año, pues tú estás preparando las historias, ¿no? Para que la lucha en el momento WrestleMania sea épico y ahí culmine la historia que se construyó a lo largo de meses, que es el Road to WrestleMania. Pero esta vez no hubo historias, no había ninguna rivalidad construida, se sintió cada lucha súper improvisada. Uh-huh. No te daba nada, no te emocionaba ver a los luchadores ahí enfrentarse porque no había nada. Era como, vamos a poner tú y tú. Ah, bueno. Ok. Pues nos damos en la madre. Y ya, y luchas buenas, pues hubo, también se sentían como muy rápidas. El primer día, el sábado, estuvo terrible. Se sentían súper rápidas las luchas, no duraban y no hubo ninguna que resaltara por la calidad, ¿no?, de la lucha, vamos. Uh-huh. Pues me gustaron las de las mujeres, nada más. Obviamente, Rhea Ripley le quitó el título a Jade Cargill, que es la que aparece Tormenta de los X-Men. Ah, sí, la he visto de vez en cuando, me aparece luego en Facebook. Ella era campeona, pero bien nada que ver, y entonces, o sea, yo la amo. Por cómo se ve, pero pues en la lucha la verdad es que no la da y tuvo el título bastante tiempo y ni luchas tuvo, no hacía nada, no lo defendía y pues ya, regresamos de Rhea, regresó Paige, que es mi luchadora favorita de toda la vida, después de Lita, y tenía ella, la del medio, regresó después de un chorro de años que estuvo fuera de la WWE. Se había uh-huh. retirado por una lesión en la columna, en el cuello. Y tiempo después regresó, pero regresó a otra empresa y ahorita ya está en su casa, su empresa. Uh-huh. Pero regresó con estas nacas, las velas. ¡Ay, no! ¡Qué coraje! Si para eso iba a volver, mejor nada, de veras. Uh-huh. Pero bueno, fue como el highlight del sábado, el regreso de Paige. Ya, ya. Y, yo de la que estoy, de la chica, ¿cómo se llama? Luchadora de la que estoy enamorado, es de la chica que salía en The Mandalorian. que es bien bonita, delgadita, marcadísima, negra. Sasha. Ah, bueno, Mercedes. Mercedes Barnero, ¿no? Uh-huh. Ay, como, desde que la vi en, ¿cómo se llama? En Mandalorian, dije, ¿quién es esta cosa? Y me metí a buscarla y la vi con su atuendo de luchador y dije, Dios mío, que me rompe el cuello, no me importa. Ah, pues ella fue la que le rompió la espalda a Paige, precisamente. Es ya, precisamente ella fue la que lastimó a Paige. Es todo mi tipo de niña, preciosa y un cuerpazo, está delgadita y marcadísima, o sea, no, todo su cuerpo es súper marcado, precioso. Y pero ella no está en la WWE ya, también desde hace muchos años. Ya se metió a ser actriz, o quiere ser actriz, supongo. No, está en otra empresa. O sea, sigue luchando, pero está en otra empresa. De hecho, estuvo aquí en México un rato. Ah, ok. Pero sí terminó como en malos términos con la WWE. Mira, esta fue... Esta rivalidad salió de la nada. Te diría, tiene sentido porque ellos dos hace 20 años eran un equipo. Eran un equipo. Ajá, pero hace 20 años. Mejores amigos, después se rompió ese equipo y cada uno siguió con su vida. Entonces a los fans de hace 20 años, pues ponle tú, nos hace sentido verlos enfrentarse, ¿no? De ser un equipo, mejores amigos, hermanos, porque aparte los dos son hijos de grandes leyendas de la lucha americana. Pero aquí no tenían historia, o sea, fue como de repente, no me acuerdo por qué cambiaron... iba a luchar con alguien más, los cambiaron de pronto y ya. Tenemos Randy Orton contra Cody Rhodes. Cody Rhodes terminó deshecho, creo que todavía el ojo se le está saliendo. Ok. Pero, pues hasta ahí. No, así que dijeras gran, gran lucha, no. En la segunda main event del domingo, pues fue mi señor CM Punk, perdió, pero esa lucha sí estuvo buena. Esa lucha sí valió la pena. Fue contra Roman Reigns, ¿quién lo diría? Roman Reigns también es un luchador que ya lleva varios años en la empresa, siendo el rostro de la empresa por muchos años, para disgusto de muchos, la verdad. Porque es de esos luchadores que secuestran el título, lo secuestran por años y no lo sueltan. Sí. Entonces, 11, este fue su 11º main event en WrestleMania. Dices, ya cansó, ya cámbienle. Corrígeme si estoy equivocado. Algo similar pasó con Hulk Hogan, ¿no? Con Hulk Hogan, pues todavía se lo digo. Él también y tenía... Y con John Cena, ajá. Y con no La Roca. Así, como que cansa ya de verlos porque no dan oportunidad a otros luchadores, siempre tienen el título de ellos. Luchó contra mi esposo, CM Punk, dieron una gran lucha, pero perdió mi esposo, y pues ya le quitaron el título, y ahora pues sospechamos que este señor, Roman Reigns, va a tener el título hasta el siguiente WrestleMania, que es en Arabia Saudita, porque en Arabia Saudita, pues sí lo quieren mucho, y quieren que regrese La Roca, entonces a lo mejor Arabia sí le llega el precio a La Roca, y regresa, y ahí se avienta una lucha con su primo, porque son primos. Ya, entonces no valió la pena. Bien, bien miado este WrestleMania, bien diokis, de verdad. Cada año se pone peor. No. Y carísimo, aparte, oye, tuvieron que bajar los boletos de precio porque no se estaba vendiendo. Hablando de ¿cómo se llama? De cosas deportivas que estos son terribles. Ya se acerca el mundial. Ay, Dios mío. Voy a sufrir, maldita sea, porque luego en el gimnasio, en todas las televisores, ponen juegos de fútbol y es así de, basta ya, por favor. No sabes cómo me aburre. Pero, oye, recibimos una pregunta aquí en el, estoy viendo el chat rápidamente. Una pregunta, y esta, yo tengo una teoría, pero te voy a preguntar a ti porque tú debes saber muchísimo más de esto que yo. Dice Uricen X, ¿por qué Jessica Jones pierde sus poderes en este episodio más reciente de Daredevil? No los pierde, nomás que ella menciona van y vienen. Se le van de repente. Mi teoría es su cambio hormonal después de tener un bebé. ¿Por qué sucede, no? Pues es que pasó después del bebé. Ajá. El cuerpo femenino, no hay otra explicación. El cuerpo femenino se modifica después de tener un bebé. Por eso es que muchas personas que fueron muy, muy, muy, muy delgadas tienen un bebé y después su físico cambia y ya no pueden bajar de peso porque su físico cambia, sus hormonas cambian, muchas cosas cambian del cuerpo de una mujer cuando tienen un bebé, cosas que los hombres ni tenemos idea, ¿no? Entonces, igual, de hecho, la depresión posparto, o sea, es algo que uno como hombre, simple y sencillamente nunca va a poder entender, pero una mujer, pues obviamente lo siente, tal vez no lo pueda expresar tal cual en ese momento, pero lo siente. Entonces, pues sí. Yo siento que es eso, no sé si tú estás de acuerdo conmigo. ¿Quién sabe? Pues igual, ¿no? Sí. Le chupó los poderes la bebé y ya. Puede ser, puede ser. Y también nuestro buen amigo El Otro Geek nos dice que saludos desde Colombia. Pues muchísimas gracias, compañero. Y bueno, nos vamos a lanzar, ya son las 7, voy a hacer lo posible por eliminar esto de Watchmen lo más pronto posible, porque, o sea, no me puedo tardar mucho, y créeme, son varias imágenes, pero no me voy a tardar mucho, porque todos ustedes deben de saber toda la historia de Watchmen, porque es uno de los mejores cómics que jamás han existido. ¡Ah! Se va a aventar toda la historia de Watchmen. No, para nada. Si no han leído Watchmen, por todos los santos, léanla lo más pronto posible, y si no, vean la película de Zack Snyder, que es una adaptación superficial, pero loable, o vean las animaciones que yo les acabo de mencionar, que son bastante buenas. Como todos ustedes saben, en los años 60, tanto los héroes de la era de plata de DC como los héroes del universo Marvel, que estaba iniciando, tuvieron tanto éxito que todas las editoriales querían sus propios héroes. Charlton saca sus propios héroes, los Action Heroes de Charlton, que todos los conocemos como parte de DC, pero empezaron siendo parte de la editorial Charlton. Peacemaker, The Question, Blue Beetle, Nightshade, ¿cómo se llama Thunderbolt y Captain Atom. Eventualmente forman parte de DC, y es ahí cuando yo los conocí. Y como pueden ver, cuando los héroes de Charlton son comprados por DC, Alan Moore, que estaba trabajando para DC haciendo el cómic de Swamp Thing, dijo: oye, se me ocurre hacer algo con estos personajes de antaño, porque yo ya hice algo similar con el personaje de Marvel Man en Inglaterra, quiero hacerlo con esos personajes. Dick Giordano trabajó para Charlton en su juventud y ahora era uno de los encargados de DC, era el publisher de DC. Y tenía tanto cariño Dick Giordano a los héroes de Charlton que le dijo: ¿Sabes qué, Alan? Me acabas de contar tu historia para este cómic ya titulado Watchmen y vas a arruinar a estos personajes. Y no los queremos arruinar, queremos hacer algo con ellos. ¿Qué te parece si utilizas a los héroes de Charlton como inspiración? Y de ahí sacas a tus héroes. Entonces, aquí lo podemos ver clarísimo. Thunderbolt es Ozymandias. Nightshade es Silk Spectre. Captain Atom es Dr. Manhattan. Blue Beetle es Night Owl. The Question es Rorschach. Y Peacemaker es The Comedian. Algo muy importante, algo que no entendió nuestro buen amigo Zack Snyder, es que el equipo jamás se llama Watchmen. De hecho, solo hay dos equipos en todo el universo de Watchmen. Los Minutemen, que son los héroes originales, y el Capitán Metrópolis, antiguo miembro de los Minutemen, quiere crear un grupo llamado los Crime Busters. Se juntan una vez y nunca más. No hay un equipo llamado Watchmen. No existe. De hecho, Watchmen es una forma despectiva de referirse a estos héroes. Porque hay una frase que va así: Who watches the Watchmen? ¿Quién vigila a los vigilantes? Eso viene de Francia, cuando la policía francesa estaba tomando tomando demasiado poder y estaba siendo muy cruel con los ciudadanos de Francia. De ahí viene esa frase, y lo que están tratando de decir aquí es que los vigilantes, en este caso los héroes de este universo, están tomando ciertas libertades con las personas que no tienen poderes. Tenemos a un dios, que es el Dr. Manhattan, tenemos a un hombre totalmente amoral, que es el Comedian. Entonces, Watchmen es una manera despectiva de referirse a estos personajes. A lo que Zack Snyder simple y sencillamente no entendió, porque él sí crea un equipo llamado los Watchmen en su película. Error. Pero bueno, el cómic es fascinante, el cómic es magnífico, y no hay que quedarnos solo en el lado violento, el lado sexual del cómic. No hay que quedarnos en lo que no hay que quedarnos en lo que es el misterio de quién está matando a estos héroes. Hay que clavarnos en algo mucho más importante, que es la investigación profunda de la psicosis de cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene graves problemas psicológicos. Y lo bonito de Alan Moore es que estudia a cada uno de ellos. Son 12 números en total. 6 números se enfocan en cada uno de nuestros personajes para conocerlos profundamente. Y los otros 6 números es para crearnos el mundo y crearnos más que nada este misterio, ¿no? Y este mismo Alan Moore dice, me pidieron que fuera una miniserie de 12 números y tenía que llenarlo de alguna manera. Tenía yo ya mi misterio, pero lo que decidí hacer es tener números enfocándome sobre cada uno de los personajes para crecer más estos números. Una de las cosas más difíciles de adaptar estos 12 números en una película es que cada uno de los números tiene como un tono diferente. Si tú lees el cómic dedicado a Rorschach y lees el cómic dedicado a The Comedian y lees el cómic dedicado a Ozymandias o el cómic dedicado a Dr. Manhattan, son diferentes tonos. Entonces, como que primero estás hablando de un hombre que percibe el pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Entonces tenemos a Ozymandias, que él se cree su propia prensa, se cree que es el hombre más importante y más inteligente del universo, etcétera, etcétera. Entonces, es un cómic muy interesante, muy profundo, que tiene muchas cosas que decir. Y cada vez que lo leo, te juro que encuentro cosas nuevas en 2 o 3 textos, en un punto, en una coma, en un momento que un personaje no habla. De hecho, hay un momento muy bonito donde Rorschach y Rorschach y Narrabow se dan la mano y hay como un silencio incómodo entre ellos. Y ese silencio incómodo se ha podido interpretar de múltiples cosas. Puede ser que es la primera vez que Rorschach ha demostrado un poco de humanidad de nuevo cuando le admite a Dan Driver, que es su mejor amigo. Pero si estoy en lo correcto, Kevin Smith interpreta ese silencio incómodo de que, ¿cómo se llama? Rorschach es gay de closet y está enamorado de Dan Driver. Y la razón. Yo esa. cada persona puede percibir cosas diferentes en cada uno de los momentos, en cada uno de los paneles de ese cómic, porque es un cómic brillantemente bien hecho, no solo por Alan Moore, sino por Dave Stevens, que es el dibujante. Dave Gibbons, que magnífico. Y obviamente es la deconstrucción del mito de los superhéroes. Todo lo que hacían Marvel y DC era agarrar a estos héroes y crecerlos cada vez más. Agarrar a personajes que son individuales, seres humanos, y volverlos dioses. El Hombre Araña, un chico normal de vecindario de Queens, es casi un dios protegiendo a la gente de Manhattan. Batman sufre lo peor que puede recibir una persona al ver la muerte de sus padres. Hace todo lo posible porque su cuerpo y su mente sean perfectas para proteger a la gente de Gotham. Son personas normales que crecen, pero aquí lo que hace Alan Moore es agarra a dioses y los destruye. Los hace, no solo los hace humanos, los hace los humanos más enfermos de todos. Hasta el más normal, que es Dan Driver, es totalmente impotente en todos los aspectos si no tiene su traje. No es un hombre, metafóricamente hablando, si no tiene su traje. Esos son los niveles de impotencia que él siente. Todo esto lo había hecho antes con un cómic llamado Miracle Man en los Estados Unidos, pero su nombre original era Marvel Man en Inglaterra. Para las personas que no saben, el Capitán Marvel sale en 1940, es, como digamos, en la gran competencia de DC, la gran competencia de Superman, a tal nivel que le ponen un juicio a la gente de DC para que Fawcett Comics deje de publicar Captain Marvel. Pero en Inglaterra, Captain Marvel era más popular que el mismo Superman, a tal nivel que cuando se dejan de publicar los cómics de Captain Marvel en Inglaterra, los ingleses crean un personaje llamado Marvel Man, que es una vil, burda copia del Capitán Marvel, ¿ok? Cambiando los colores del traje, pero lo mismo, tiene una palabra mágica y tiene los mismos poderes que el mismo Capitán Marvel. Es un cómic horripilante. He leído algunos de esos números antiguos y te mueres de la risa de lo estúpido que son. Tan simples como eran los cómics de la era de oro, en los años 40 y 50, los cómics de Marvel Man son aún más simples, son estúpidos. Y lo padre de Alan Moore es que agarra a este personaje y lo moderniza en los años 80 y lo crece al nivel de un dios y después lo destruye y lo desconstruye y vemos cómo esta persona que se siente tan autoimportante por tener los poderes de un dios es un simple ser humano que está tratando de ver qué hace con todos ellos. Te explican su origen, te explican cómo cambia el mundo y cómo la presencia de un superhombre en el mundo lo modifica al 1000%. Si no han leído Marvel Man, se los recomiendo. Los primeros 16 números o 15 números son escritos por Alan Moore. Los pueden conseguir por Marvel en, ¿cómo se llama? En ediciones nuevas, con mejor color, con mejor papel. Si no los compraron cuando los publicó Marvel, error de todos y cada uno de ustedes. Brillante, brillante cómic. De que ni existían, cálmate. ¿Qué pasó? De que ni existían. ¿Cuándo fue? Fue en los 80. Fue en los 80 el cómic. Y después, ahí por el 88, 89, se cancela el título porque la Eclipse Comics, que lo estaba publicando en los Estados Y Unidos, fíjate, ni existíamos. no existían ¿Cómo ustedes. no? Yo sí existía, obviamente. Pero se cancela el cómic. Yo conseguí no los números individuales, pero los TPs. Y amé los TPs. Y después se publica el último TP y Neil Gaiman estaba publicando del número 17 en adelante y le cortan porque Eclipse Comics entra en bancarrota y por años, años, Todd McFarlane, Eclipse Comics y Neil Gaiman estaban peleando por los derechos porque Alan Moore le dio los derechos a Neil Gaiman. Cuando finalmente los consigue Neil Gaiman, hace un trato con Marvel y Marvel publica todos los números, todos los números escritos por Alan Moore y publica parte de los que escribió Neil Gaiman y después se volvió a cancelar porque nadie lo compró. Y el cómic estaba saliendo en los 2000, o sea, era como para que todos y cada uno de ustedes ya tuviera sus copias. Yo tengo los TPs originales y tengo los hardcovers publicados por Marvel porque tanto amo este cómic. Es buenísimo. Pero desafortunadamente, tanto de Marvel Man, como de Dark Knight Returns, como de Watchmen, mucha gente aprendió las lecciones equivocadas y solo se quedó con la violencia, solo se quedó con el contenido sexual, pero no se quedó con todo el trasfondo. Entonces, por eso salieron muchos cómics muy estúpidos en los 80s, 87, 88, 89 y todos los 90s, que estaban llenos de sangre, llenos de violencia, llenos de gore, tratando de imitar lo que hizo Frank Miller con Batman, lo que hizo Frank Miller con Daredevil, lo que hizo Alan Moore con Swamp Thing, con Marvel Man o Miracle Man y con Watchmen, pero no tenían nada del contenido. Y en el caso de estos personajes originales de Charlton, sí, efectivamente DC los utilizó en diferentes cómics. Captain Atom tuvo un cómic que nadie leyó excepto yo. Es buenísimo el cómic, deberían de leerlo porque todo involucra una conspiración del gobierno para que el gobierno crea a su propio superhombre, en este caso Captain Atom, y lo obliga a trabajar para el gobierno, a pesar de que él quiere ser un superhéroe totalmente deslindado de ¿cómo se llama? Del gobierno, pero el gobierno lo chantajea y lo obliga a trabajar para ellos. Se nota que eran los 80s, donde todo el mundo desconfiaba del gobierno, porque obviamente los republicanos eran los que estaban a cargo del gobierno, primero Reagan, después Bush, el primer Bush. Y también todo el cómic toma lugar durante la Guerra Fría entre Rusia y los Estados Unidos. Genial. Sale, en Suicide Squad aparece Nightshade. Suicide Squad de Jon Ostrander en los años 80s es magnífico. Todo lo que han hecho con el Suicide Squad de los 952 para acá es una vil y burda y mala copia de lo que hizo Jon Ostrander en los 80s con Suicide Squad. Si no lo han leído, léanlo. The Question de Denny O'Neill, en paz descanse. Denny O'Neill es el que agarra a Batman cuando Batman estaba en su peor momento después de los 50s y en parte de los 60s y lo vuelve otra vez un detective nocturno. The Question, para mí, es la obra maestra de Denny O'Neill. Si no la han leído, léanlo, por favor. Los TP son súper fáciles de conseguir. El arte de Dennis Coban es perfecto. Y lo padre del personaje de The Question en ese entonces es que todo el tiempo está tratando de buscar el porqué de las cosas. Está haciendo las preguntas difíciles que nadie se atreve. Genial cómic. Thunderbolt fue una basura, ni se atreven a leerlo. Todos los cómics de Peacemaker eran estupidísimos porque era más violencia sin razón y era una burda y vil copia de lo que estaban haciendo en Marvel con Punisher, pero Punisher tenía un poquito más de contexto, Peacemaker, ridículo, y Blue Beetle fue divertido, por unos números fue divertido, no fue un gran cómic, pero fue muy divertido. Y bueno, como todos ustedes saben, ya hablé un poquito acerca de la adaptación live action de Zack Snyder, solo se queda en la superficie, no explora para nada el trasfondo de sus personajes, no dirige a sus actores, son buenísimos los actores, excepto la que hace de Silk Spectre, pero todos los demás actores son geniales, y sin embargo todos están actuando de una manera muy mediocre. O sea, Jeffrey Dean Morgan lo vimos en Walking Dead, y en Walking Dead roba escenas, y aquí nomás escupe texto. El actor que interpreta a Rorschach, había sido nominado el año anterior por un Oscar, y aquí nomás escupe texto. Patrick Wilson, que es uno de mis actores favoritos, aquí solo escupe texto. Y es porque es buenísimo para hacer castings Zack Snyder, pero no sabe guiar actores. Y lo ves clarísimo en Man of Steel, donde le dice a Henry Cavill, pon cara de emo toda la película. Y tenemos a Henry Cavill, que es un gran actor, y pone cara de que no sabe qué hacer durante toda la película de El Hombre de Acero. ¿Cómo se llama? Gal Gadot no la diriges, por eso tuvimos ese gran texto de Kal-El, no. Entonces, bueno, ella es otro tema. Pero bueno, a Gal Gadot, cuando Gal Gadot la dirige Patty Jenkins en, ¿cómo se llama?, en la primera película de Wonder Woman, ahí está genial. Entonces, ¿no? Y además tenía al lado a Chris Pine, que se nota que le está ayudando. Entonces, pero bueno, tristísima esa adaptación de lo que pudo haber sido. Obviamente, una de las cosas que más me gustó de Alan Moore es que después de ver todo lo que él trajo, la deconstrucción de los héroes, la oscuridad a los cómics, esta necesidad de que los cómics sean violentos y agresivos, me encanta que él retoma los cómics en los noventas, o sí, en los finales de los noventas, con el cómic de Supreme, que era agarrar toda la basura que habíamos visto en los años anteriores de los noventas y tratar de hacer una carta de amor a los cómics con los que él creció en los ¿cómo se llama? En los sesentas, y empieza a hacer muchas historias en honor a estos cómics de los años 60, en todo lo que es la Silver Age. Y Supreme, que era un Superman loco, muy similar a Homelander, que nomás mataba descomunalmente, lo toma Alan Moore y lo recrea, lo reconstruye y lo hace un homenaje a los años más inocentes de Superman. Por eso, no sé si notas cómo el segundo número que hizo es un claro homenaje a un cómic de Superman con la Legión de Superhéroes. Entonces, si no han leído Supreme, son dificilísimos de conseguir los números, tanto en los individuales como los TPs. Afortunadamente, un servidor tiene los números individuales y tiene los TPs, pero si los pueden conseguir, se los recomiendo muchísimo, porque es neta, no es la historia del año, es la historia de todos los años. Amo Supreme, más que nada por eso, porque me recuerda el por qué amo los cómics. Y obviamente algo que detesté y aborrecí y nomás lo hicieron para jalar dinero, similar a lo que están haciendo ahorita con Stranger Things, Tales of 85, salió unos cómics horripilantes llamados Before Watchmen, antes de Watchmen, es una precuela a Watchmen, y parece que lo hicieron a propósito, uno, para quitarle dinero a los fans, como yo, que no lo lograron, y dos, para enojar a Alan Moore, que claro que lo lograron. Es muy fácil enojar a Alan Moore. Fácil. Si a alguno de ustedes les gustó Before Watchmen, perdónenme, pero es asqueroso estos cómics. Son varias miniseries que se enfocan sobre diferentes personajes. Se enfocan sobre los Minutemen, que es el primer equipo. Se enfocan sobre Ozymandias, sobre Night Owl, sobre Chameleon. Yo solo leí tres, vomité y jamás en mi vida volví a tocarlos. Leí el primero de Minutemen, leí el primero de Chameleon y leí el primero de Night Owl. Y lo que más me enojó es cómo en esos primeros números hacen todo lo posible por contradecir lo que ya nos dijo Alan Moore que ocurrió. En el caso de Batman, nos dice clarísimo Alan Moore que el personaje con alas no puede volar. No puede, sus alas no funcionan. ¿Y qué es lo que sucede en el primer número de Minutemen? puede volar con sus alas, ¿okay? Ridículas. En The Comedian, dentro de los cómics de Watchmen, nos insinúan que él es el que mata a John F. Kennedy, ¿ok? O es uno de los asesinos de John F. Kennedy. Y de hecho, Zack Snyder hace lo mismo en la película. Uno de los asesinos de John F. Kennedy es el Comedian. ¿Qué descubrimos en el primer número de Comedian? Que sus mejores amigos son John F. Kennedy y Robert Kennedy. Están jugando fútbol americano de Comedian, Robert Kennedy, John Kennedy, afuera de la Casa Blanca. Y cuando mata y cuando muere John F. Kennedy, llora Comedian. Comedian llorando. Comedian. Ay, no. Una de las cosas que nos establecen clarísimo es que Night Owl 1 y Night Owl 2 nunca hicieron equipo. Se retira Night Owl 1 y Night Owl 2 le dice, me encantaría continuar tus pasos, y Night Owl le dice, adelante. Pero no, en este estúpido cómic de Night Owl resulta que Night Owl 1 es básicamente Bruce Wayne, Night Owl 2 básicamente Robin, hacen equipo, tienen una búho caverna, tienen el búho y búho familia. Sí, la búho familia. Yo vi eso y dije, no, ¿por qué me están haciendo esto? Yo fui a San Diego el año que esta basura salió. Uh-huh. Y estaban ahí los escritores. Y estaba ahí Jim Lee. Y yo me formé para preguntarles, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo esto? Y las 20 personas que estaban antes que yo elogiando el cómic. ¡Qué magnífico! ¡Qué genial! No puede ser que hayan hecho algo tan fantástico. Y yo ya faltaban dos personas antes que yo entrara a hablar para decirles, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo esto? Y en eso llega el maldito Quentin Tarantino a anunciar en el panel que él iba a... Así, ese era Joy. Exacto. Básicamente lo que quería decir Tarantino es que acababa de escribir Django Unchained, pero era tan largo el guión que no tuvo espacio en la película para poner todo lo del guión. Entonces iba a ser un cómic, creo que de 6 números. Uh-huh. Iba a ser una adaptación del guión completo. Y como se tomó demasiado tiempo Quentin Tarantino en decir eso, cuando ya estaba yo a 2 personas de hablar, se canceló el panel. Bueno, se terminó el panel. Y en San Diego... Oye, y hablando de gente que se toma demasiado tiempo, ya sí. Tengo que ir porque no voy a llegar. Nos vemos. Ya, yo me encargo de lo último. Ya nomás faltan 4 imágenes. Nos despedimos de Mena. Te queremos mucho, Mena. Muchas gracias. Y perdón. No. Nos vemos. El miércoles. Vale. Y lo bueno es que no vas a escuchar algo muy racista que voy a decir. ¡Ay, no! ¡Qué fuerte! Bueno. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Bueno, chicos, ya nos despedimos de Mena, pero yo me quedo con ustedes un ratito más. Nada más para decirles que obviamente salió la serie de televisión en HBO Max, The Watchmen. Me rehusé a verla por mucho tiempo. Vi el primer capítulo, lo aborrecí. No entendí si era una continuación del cómic, si era una continuación de la película de Zack Snyder, no le entendí absolutamente nada. Más adelante uno de mis amigos me dijo que Doctor Manhattan, que está por alguna razón en la luna de Europa en vez de estar en Marte o en alguna otra parte del espacio sideral, resulta que él ve a la Tierra, se enamora de una negra, no me pregunten por qué, llega a la Tierra para casarse con la negra, pero en vez de ser azul, se pone negro, entonces en vez de ser un hombre blanco, es un hombre negro para casarse con una negra. Y yo dije, ¿qué es esto? Ayer vi un desglose de todo lo que pasa en todos los episodios y lo detesté. Esto no existe para mí, no solo porque sea negro Dr. Manhattan, sino porque simple y sencillamente se me hizo abominable. Y bueno, peor aún, el negro que interpreta a Wonder Man en la serie de Disney Plus también interpreta a Dr. Manhattan acá. Entonces, doble razón para odiar esta serie. Y bueno, los personajes de Watchmen regresaron para un insulto más, para el cómic de The Button y el cómic de Doomsday Clock, donde descubrimos que el villano que ha estado creando mucho desastre en el universo DC es el Dr. Manhattan, lo cual se me hace ridículo. El Dr. Manhattan está por encima del bien y el mal. Él no tiene nada que ver con tratar de enfrentarse contra los superhéroes, mucho menos los superhéroes de un universo donde él no tiene nada que ver. Se me hizo ridículo. Traté de leer The Button, no aguanté ni las primeras páginas. Traté de leer Doomsday Clock, creo que leí el primer número y dije, esto no tiene nada que ver con Watchmen. Lo detesté y después el hijo del psiquiatra que trata a Rorschach, que se vuelve el nuevo Rorschach, perdón, pero Rorschach no es un traje que se puede pasar de un hombre a otro, es una psicosis que no se puede pasar de un hombre a otro. Se me hizo totalmente ridículo. No lo leí, les pido que no lo lean. Y la única razón por la que destrozaron a los héroes de Watchmen de esta forma era solo para decirnos por qué nos fuimos del universo creado después de Flashpoint a un nuevo universo llamado DC Rebirth, y todo es porque Doctor Manhattan está causando problemas en el universo DC. Y ya con eso terminamos todas las imágenes. Denle una oportunidad a Watchmen, en serio lo merece. Y nada más me gustaría darle las gracias a todas las personas que participaron en esta transmisión. Obviamente al magnífico Bárbara Gordon por estar como siempre con nosotros. Y también a la bellísima Mena Vox, que ya se tuvo que ir. Pero le doy un fuerte saludo a One Piece Pasajama, a Melanie, que también estuvo con nosotros, a el otro geek que también estuvo con nosotros aquí en el chat. Perdón por no tener tiempo de leer sus comentarios, pero como podrán ver, ya se nos fue el tiempo de locura. Vamos a ver quién más tenemos. Melanie comentó muchísimo, lo siento muchísimo por no poder leer todos sus comentarios. También estuvo con nosotros Cosnet. ¿En qué momento te pusiste aquí también a comentar? Urizen dice, nos dijo algunas cosas. Y Urizen, Trek, ¿qué nos dice? Poder Atómico dice, saludos chicos de compañía Team. Las películas rescatables de tu amigo Snyder fue Watchmen, aunque muchos la critican. Es demasiado superficial, no tan profunda como el cómic. Como 300, una de mis películas favoritas. Y en realidad, no solo te pondría 300, que también me encantó, amé su remake de El Amanecer de los Muertos. Amo esas dos películas. Tanto 300 como El Amanecer de los Muertos, no le pongo un solo pero a ninguna de las dos. Nerdmigos me dice que sí, efectivamente, Jackie Earl Haley es el que interpreta a nuestro buen amigo Rorschach. Excelente actor, aunque no me gustó su trabajo en esta película porque no fue dirigido, y después de eso hizo el remake de Pesadilla en la Calle del Infierno. Error. Y vamos a ver, ya se fue Mena, y Nermigos, oye, por cierto, Nermigos, qué bueno que te tengo por aquí, compañero. Yo voy a ir a San Diego, tú vas a ir a San Diego, hay que unirnos y hay que hacer crossover en San Diego, y hay que hacer pues todo el tiempo que estemos ahí, que no tengamos nada que hacer, hay que hacer ¿cómo se dice esto? Hacer lives, hay que hacer lives desde San Diego para que la gente de los Nermigos y la gente de Comic Manía, en serio, viva la Comic Con a nivel estoy aquí adentro, porque muchas personas siempre toman las fotos así aéreas de todo lo que es la Comic Con, pero hay que así como que a nivel piso para que la gente vea cómo es la convención y qué se siente estar tan rodeado de, o sea, cultura pop por todas partes. Ah, y dice Urizen, y seguro Alan Moore no recibió ni un peso por todo lo que le mutilaron su serie. Pues déjame decirte, uno de los problemas que tiene, ¿cómo se llama que tiene Alan Moore con DC? Es lo siguiente, tiene problemas con Marvel, porque cuando el cómic de Marvel Man iba a ser publicado en los Estados Unidos, Marvel le dijo, si ustedes publican un cómic llamado Marvel Man, les vamos a meter juicio. Y Eclipse no tenía los fondos para pelearse contra Marvel en los años 80, que Marvel era uno de los cómics, una de las editoriales más importantes del mundo. Olvídate de los Estados Unidos. Entonces le tuvieron que cambiar el nombre de Marvel Man a Miracle Man, y por eso Alan Moore odia a Marvel y se rehúsa a trabajar con ellos. Se peleó con DC porque después de producir Watchmen, él firmó un contrato que cuando el cómic se deje de publicar, él iba a recibir los derechos de nuevo del cómic y de sus creaciones y de los héroes. Pero lo que hizo DC fue, después de publicar los 12 números, publicó el TP. Y el TP de Watchmen ha sido publicado constantemente desde 1987, que fue cuando terminó. Entonces, se lo han estado publicando tantas veces de una manera y de otra forma, con diferentes portadas, con diferente papel, en el Absolute Edition, en la edición normal, que como lo siguen publicando, nunca le han devuelto los derechos de los personajes a Alan Moore, y por eso Alan Moore se rehúsa a trabajar con DC, y por eso cuando regresa a los cómics, primero trabajó con ¿cómo se llama? Con Image Comics, y después se peleó con los Image Comics porque nunca le pagaron, y después se fue a trabajar con una, ay, se me olvidó el nombre de la editorial, pero una editorial más chiquita, entonces desafortunadamente ya por eso ni se mete con los cómics porque le prometen cosas y nunca se las dicen. Y dice los enemigos que nos vemos en San Diego, obviamente ahí nos veremos. Y bueno, compañeros, ya me retiro porque ya son las 7:38, ya tomé demasiado tiempo de ustedes. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Ha sido el programa más largo que hemos hecho en muchos años. Hasta Mena se tuvo que ir. Yo me despido. Mi nombre es Carlos Joy Moisés y esto fue Comic Manía. ¡Nos vemos!